CRP. CRP. Cadena de Radio Patagonia. Cultura, cultura. En la cadena de Radio Patagonia. Sí. Toda la información. La semana pasada estuvimos destacando aspectos vinculados con la radio y el rol asumido en situaciones conflictivas difíciles, de acuerdo a programas especiales que desarrolla Radio Francia Internacional a través de un servicio de mensajes dirigido a los rehenes que permanecen cautivos en manos de las FARC. Hoy vamos a conocer uno de los numerosos roles que asumió la radio como medio testigo y protagonista de la denominada Guerra Fría. La producción está a cargo de Jaime Wagena y Alfonso Montealegre, quienes desde Radio Nederland, la emisora mundial holandesa, nos presentan un segmento sobre las emisoras de espionaje. Buscando entre unos discos con las grabaciones hechas por el Servicio de Monitoreo de los Aliados en el verano de 1943, encontramos un disco titulado Londres llamando a sus agentes. 3, 4, 7, 8. Ciertamente la grabación data de 46 años atrás. Muchas de las comunicaciones de y hacia los espías de ambos bandos fue hecha usando el código Morse y no palabras. Y es que el código Morse puede captarse mejor que las palabras ante las interferencias en la frecuencia de transmisión, aunque evidentemente se tiene que aprender primero el código antes de poderle dar cualquier uso práctico. Si usted busca entre las bandas internacionales de su receptor de onda corta, digamos entre 8,4 y especialmente los 3 MHz, encontrará la misma clase de estaciones de números que se escuchaban durante la guerra. Un transmisor sale al aire, a veces con una peculiar señal de intervalo, y luego una voz empieza a mencionar grupos de números. No es de extrañar que hayamos tenido en este programa gran cantidad de cartas preguntándonos de qué se trataban estas extrañas transmisiones. Encontramos voces dictando números o leyendo cartas en alemán, ruso, español, así como varias lenguas eslavas. Grupo 170. Grupo 170. 3, 2, 0, 2, 3, 7, 7, 0, Delta, Foxtrot, Charlie, 3, 7, 0, 3, 7, 0. No son estaciones para pronosticar el clima. Agencias de control de drogas dicen que estas emisoras no tienen nada que ver con el tráfico ilícito de drogas. Tampoco están ligadas con la aeronavegación. Por lo tanto, todo esto gira alrededor de los servicios de inteligencia. En los próximos minutos continuaremos conociendo otros aspectos desconocidos de la radio, esta vez a través de las emisoras en el espionaje. Mm-hmm. Seguimos conociendo en nuestro programa de hoy situaciones especiales vividas por la radio como instrumentos de comunicación. Esta vez, el servicio del espionaje. En el cine, James Bond usa un equipo mucho más sofisticado para recibir instrucciones de Londres que una vocecita dictando números a través de la onda corta. El doctor John Santasuso es profesor de ciencias políticas en el Florida Southern College de Estados Unidos y escribe una columna sobre radios clandestinas en la revista Monitoring Times. I do have an interest in number stations. Yo tengo estaciones de números muy interesantes. Ahora realmente no tengo la habilidad técnica para lidiar con criptografía y esa clase de cosas como para profundizar en las estaciones de números. Pero he tratado de seguir a través de los años los números de estas estaciones y, por supuesto, mucha gente me ha acusado. Bueno, tal vez acusado no sea la palabra correcta, pero me han reclamado que soy Havana Moon, quien es un experto en estaciones de números, y yo le aseguro que él y yo no éramos las mismas personas. Pero yo he aprendido algunas cosas de Havana Moon y de otras personas que siguen las estaciones de números. Podría agregar que no todas las estaciones de números tienen el mismo propósito y que no todas esas estaciones son operadas por la misma organización. Sin embargo, yo realmente creo que la actividad de estas estaciones de números que escuchamos aquí en los Estados Unidos es manejada por el gobierno y están relacionadas con actividades de inteligencia. Es inteligencia en el sentido de mandar información clasificada a un agente secreto en otro país, o es tan solo una pérdida de tiempo salir al aire diciendo solo números y al otro lado personas tratando de descifrar algo que aparentemente no tiene ningún sentido. There has been some good work done on this, and I am sure that se ha hecho un buen trabajo sobre esto y estoy seguro que algunas transmisiones son tan solo para manejar la frecuencia. Porque nosotros sabemos que algunos de los mensajes han sido transmitidos por periodos de un año o más. Algunos otros tal vez para dispersar esa información. Pero las otras son realmente instrucciones o información que está siendo transmitida a agentes en otros países. ¿No es esta una manera primitiva? Uno puede usar códigos o incluso tomar el teléfono y hablar en clave de forma que nadie más pueda entender. By today's technology, it would be rather difficult, I suppose, to teniendo en cuenta la tecnología actual, creo que no encontraríamos nada más primitivo que esto, a menos que se usasen tambores o algo así. Pero cuando uno considera las circunstancias bajo las cuales esta gente tiene que operar, donde ellos no necesariamente tienen acceso al telex o fax, las líneas de teléfono no son siempre seguras, y esto tal vez nos ayuda a entender por qué estos mensajes se repiten por periodos de hasta un año. Tal vez el agente solo pueda recibirlo una vez en un periodo de unos días o unas semanas. De esa manera, el agente puede cargar tan solo un pequeño y cómodo aparato de radio sin llamar la atención, en lugar de algo más sofisticado que sí llamaría la atención. Eso podría explicar por qué esas estaciones de números transmiten en AM en vez de SSB o banda lateral única. Thank you. Sin duda un segmento desconocido de la radio, en este caso el servicio del espionaje, y que nos presentaban los periodistas Jaime Wagena y Alfonso Montealegre desde Radio Nederland, la emisora mundial holandesa. Fue mujer amante de un viejo dictador. Gemía, fingía, mantenía en la cama escondido un grabador. De ella fue la culpa si cayeron varios hombres de renombre y políticos. Embajador, intriga financiera en el Ecuador. Un dictador allá en las Filipinas o en El Salvador. El Salvador. La bella rebelde seduce a los hombres, no la quiero conocer, no. Y porta liga siempre perfumada, ni la quiero ver. Supe la otra noche que estaba enojada y que decidió volver. En Paraguay, en Zambia, en Angola, tal vez en Haití. Puede estallar, la historia se repite y siempre acaba mal. Termina mal, wow, wow. Ya sé quién fue. Frenadas de carro, nadie escuchó nada y el testigo no fui yo. Identificada una mujer armada que se encuentra en el local. Y el matinal muestra su rostro herido bajo un reflector. ¿Por qué será? La historia se repite y siempre acaba mal. Termina mal, wow, wow. Cadena de Radio Patagonia. Sí, toda la información. Ahora vamos a conocer algunos aspectos relacionados con la historia de la radio en Argentina. Para ello, en nuestros archivos rescatamos un segmento de una producción coordinada por el periodista Eduardo Aliberti, en la cual conocemos el nacimiento de la radiodifusión en el país, para lo cual nos situamos en la segunda década del siglo pasado. Buenos Aires. Agosto de 1920. Hoy me hablaron de cinco locos. Los llaman los locos de la azotea. Planean el nacimiento de la radio. Hace algunos años, me dijeron, hubo contactos aquí en Buenos Aires de ellos con el italiano Guglielmo Marconi, el que descubrió la propagación de ondas por el éter. Hoy creen poder transmitir la ópera Parsifal de Wagner, a 100 posibles oyentes que recibieron aparatitos con sintonía fija. Recibí la invitación para ir al Teatro Coliseo. Nadie cree que lo logren. Sara César, el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Paggi, todos bajo la dirección de Félix von Wingardler, secundados por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma. El éxito es absoluto. La alegría desborda a los locos. Se dice por aquí que es la primera transmisión de radio del mundo. Y lo testimonia el propio Enrique Susini. Yo quiero reclamar, no por inmodestia, ni para aumentar el mérito nuestro, sino porque le corresponde a la ciudad y al país, la absoluta seguridad que la primera transmisión nuestra fue la primera transmisión del mundo en radiodifusión. 1925. El efecto dominó es inmediato. En pocos años se inauguran Radio Cultura, Sudamérica, Brusa, La Nación, Universidad de La Plata, Municipal, La Voz del Aire. Las provincias toman la posta. Y aparecen emisoras en Rosario y Santa Fe. El medio prende rápido entre la gente. Ya en la década del 20, la vida pasa por la radio. Noticias de la década. La fórmula presidencial del radicalismo, integrada por Hipólito Yrigoyen y Francisco Beiró, triunfó en las elecciones presidenciales al imponerse en forma abrumadora sobre el binomio conservador Melo Gallo, 800.000 votos contra 400.000. Como forma de manifestarse en contra de la violencia, Mahatma Gandhi cumple hoy su 21º día de ayuno, tras haber cumplido 2 años de prisión, acusado de escribir artículos contra el Imperio Británico. El dirigente pacifista provoca este impacto que fortalece su popularidad en la India. Una recomendación comercial para su dolor de cabeza y hay más noticias. ¡Ay, compañero! Tu remedio es tomado y en un minuto me siento ya curado. Con igual presencia, este dolor atroz se fue de mi cabeza y a mi mal pasó. ¡Venga! Por este gran consejo, no deje que cante con entusiasta voz, habiendo tantas chicas que me importa ese amor, y con café aspirina me río del dolor. Y hay más noticias. El inglés Alexander Fleming dio a conocer un descubrimiento revolucionario para la ciencia. Se trata de la penicilina. En apariencia, un agente ideal para combatir las bacterias sin dañar los tejidos infectados. 11 financistas se suicidaron ayer en Nueva York, tras la violenta caída sufrida por las acciones en Wall Street. El invicto púgil norteamericano Chuck Dempsey derrotó a nuestro compatriota Ángel Firpo. El jurado vio ganador a Dempsey, a pesar del impecable uppercut con que Firpo expulsó al americano del ring. La industria editorial destacó la aparición, entre otros, de Luna de Enfrente, de Jorge Luis Borges, El juguete rabioso, de Roberto Arlt, y Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiralde. Era el nacimiento de la radio a través de las primeras transmisiones desarrolladas en Argentina y que hemos conocido a través de este segmento incluido en la producción El Siglo por Radio, coordinada por el periodista Eduardo Aliberti. alguien sin nadie. Te oye llorar de noche. Oh, mano de tu alma sangra. Así, ¿y para qué vivir si ya no tienes fe en tu hermano, al que no amas ya? Ya no me digas qué se siente si no se cambia hoy, no se cambia más, y tus hijos sabrán. fm@yahoo.com.ar o en cadena de radios patagónicas @yahoo.com.ar. Capacítese, acérquese, infórmese. APAR FM. Muy bien, habíamos anunciado el desarrollo de jornadas de capacitación programadas por APAR FM. Los días 23 al 26 de abril se desarrollarán en las localidades de Trevelin y Epuyén, para lo cual pueden conocer mayores detalles a través de la página www.aparfm.es.tl. Por otro lado, consultamos a Jorge Pose, periodista y concejal en la localidad de Trevelin e impulsor del cuarto taller de capacitación radiofónica que se efectuará en dicha localidad. Teniendo en cuenta la confirmación de las fechas, 23 y 24 de abril, hemos dado a conocer en toda la región cordillerana la información para que puedan estar comunicándose. Hemos tenido algunas respuestas de gente de Río Senguer, que es un lugar bastante alejado tomando en cuenta lo que es la ubicación de Esquel y Trevelin, lo que habla a las claras del interés que existe también por parte de aquellas comunas que están más alejadas de los grandes centros urbanos, que es un poco el objetivo de la capacitación. Nosotros, cuando hablábamos con la gente de la organización, lo que pretendemos también, no solo es que puedan ir a acrecentar sus conocimientos, aquellos que están abocados a la radiofonía, sino también aquellos que de alguna manera pueden analizar el tratamiento de la noticia. Hemos detectado que hay una gran orfandad en cuanto a la información pública de instituciones, de asociaciones, de municipios y de consejos deliberantes del interior cordillerano, que no saben cómo canalizar una noticia para que puedan ser publicados en los grandes medios. Entonces, a partir de eso, viendo uno la necesidad que existe, lo que tratamos de establecer a través de esta capacitación es justamente encontrar el contacto, el vínculo necesario como para que se puedan hacer una red de información y a través de ella todos podamos resultar favorecidos. Posse igualmente nos habla de las formas de contacto para los interesados en el taller a desarrollarse en la localidad de Trevelin. Además de ingresar a la página para poder inscribirse, también me pueden llamar a un teléfono celular que es el 02945-1568-7248. Y allí también confirmar, porque no solo es confirmar la presencia, sino fundamentalmente tratar de coordinar que aquellos que lleguen a Trevelin con motivo de la capacitación puedan tener una orientación respecto a dónde poder almorzar o dónde poder alojarse, que esto también va a ser importante a tomar en cuenta. Hay que resaltar que el curso es gratuito y que se van a entregar certificaciones al término del mismo, pero a mí me interesa también mucho brindarles a quienes vayan una buena atención, o por lo menos coordinar su accionar para que puedan pasarlo de la mejor manera en Trevelin. Hay muchos que no conocen la localidad de Trevelin, está a distante a unos 25 kilómetros de la ciudad de Esquel, esto para que se puedan ubicar, y de todas formas nosotros tenemos complejos de cabaña, departamentos, siempre hay acorde a todos los precios como para que la gente pueda ir a alojarse. Era la conversación que mantuvimos con Jorge Posse, periodista y concejal en la ciudad de Trevelin, impulsor del cuarto taller que se realizará de parte de APAR FM y se efectuará en la localidad los días 23 y 24 de abril. Recordándoles que los días 25 y 26 de abril también se desarrollará un encuentro similar en la localidad de Epuyén. La participación de los talleres es totalmente gratuita, cuenta con el auspicio de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia, el Comité Federal de Radiodifusión y Diario El Chubut. Para mayor información pueden visitar nuestra página web www.aparfm.es.tl. Y esto ha sido todo por hoy en esta segunda emisión, saludando cordialmente a los colegas, a los amigos de las distintas emisoras que emiten esta producción. Estuvo en la coordinación periodística Sergio Maturana, periodista Adolfo Pérez Mesas. Mi nombre es Walter Curín. Hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.